Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hay un tema bastante delicado que también está dentro de la esto de perder la confianza. Yo creo que se ha dado mucho y es tan terrible que las noticias casi están tan llenas de este tipo de violencia familiar. Ahora, hay una violencia que se demuestra físicamente, pero también hay una violencia psicológica. Digamos, psicológica, que es mucho más terrible, que tú no la ves, pero sí la intimidad se da, y eso también hace perder la confianza, porque quizás la mujer o el hombre quería encontrarse una persona que fuera una ayuda idónea, como dice la Biblia, y al final encontró un problema bastante serio. Oye, y esto menoscabar a la pareja. Sí, esto antes se veía solamente el hombre tenía este problema, ¿eh? Ir en contra de su propia esposa. Pero hay esposas que también ejercen violencia de todo tipo con el esposo, o sea, hacia ambos lados. Claro, siempre es más el hombre hacia la mujer. Entonces, tenemos que tener, y fíjate, esto también está presente en las Sagradas Escrituras. Nosotros vemos el caso cuando José va a ver a sus hermanos, fue mandado por su padre, y los hermanos, en primer lugar, quieren matarlo, quieren quitarle la vida. Y luego ya se convencen de que no era lo mejor y deciden venderlo a los ismaelitas para que fuese esclavo, y se lo llevaron como esclavo a Egipto. Ahora fíjate que esta es una violencia bastante grave, porque ellos dicen algunas cosas como, por ejemplo, mira, ¿qué ganamos con matarlo? O sea, mira, están pensando en sacar un provecho de un hermano, de alguien muy íntimo. Lógicamente había un problema que yo creo que uno tiene que ser cierto en esto. Dios arregló esta situación tan desventajosa, porque José fue un hijo privilegiado, tú lo habías mencionado, claro. Y eso a veces es malo dentro de una relación de familia. Mi papá o mi mamá quiere más a él, entonces va creando una... Y a veces bastante notorio, ¿eh? Entonces esto produjo que ellos al final le eliminaran o lo vendieran, que es peor que la muerte, yo creo, que vender a una persona como esclavo. Pero de allí Dios sacó algo maravilloso, un hombre que fue como el salvador, digamos así, de una situación tan terrible que venía sobre la tierra. José es una historia que hay que leerla con mucha tranquilidad, tiene muchas lecciones. Justamente, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, Amnón, hijo de David, se enamoró de ella. Fíjate, aquí están los problemas. Amnón era hermanastro de Absalón y de Tamar, ¿eh? Pero eran hermanos entre ellos, aunque eran hermanastros, eran hermanos, eran hijos de un mismo padre, no de una misma madre. Pero este Amnón se enamoró de su propia hermana. Y era un amor enfermizo, era algo totalmente fuera de lo normal. Y él se apasionó tanto por su hermana que llegó a la violación. Pero esto trajo, esta violencia sexual, trajo como consecuencia la otra violencia, que Absalón mató a Amnón por lo que él había hecho. Y Absalón después huyó de su padre David. Y posteriormente su padre David tiene que huir de Absalón porque Absalón empezó a perseguirlo a él. Entonces trajo una cantidad de consecuencias esto. Y todo esto estuvo en relación a esta... Yo digo, ¿por qué coloca la Biblia estos detalles? Porque son situaciones que demuestran no solamente el problema, reales. Por un lado reales, que muestran el problema, pero también muestran la terrible consecuencia. Claro. Porque que sí. Fíjate que este hombre, después que estuvo con ella, la desechó y la echó de la casa. Es una cuestión terrible. Y más encima, si tú comienzas a mirar con mucho detalle, te vas a encontrar que esto es producto de la vida pasada de David, que sembró también situaciones muy adversas. Él está sufriendo la pérdida de confianza de los hijos hacia el padre. Lo miraron y vieron que él había hecho muchas cosas desagradables y ellos lamentablemente siguieron ese ejemplo. Eso es lo terrible, hicieron lo que el padre había hecho. Eso es lo que uno debería, como padre, tener muy en cuenta para que los hijos no pierdan la confianza y tomen un camino equivocado en realidad. Hay otro texto que está, no sé si lo tienes por allí, Segunda de Reyes también está hablando. Segunda de Reyes 17:17. Claro, Segunda de Reyes. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y a agüeros, dice, o agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. O sea, y aquí se nota que ellos perdieron la confianza en Dios. ¿Pero por qué perdieron la confianza en Dios? Porque fueron ellos los que se apartaron de Dios. No porque Dios haya cambiado, no porque Dios hizo algo que les hizo perder la confianza, no. Fueron ellos los que cambiaron. Y ellos... en ellos ya no se podía confiar, Dios no podía confiar en ellos, porque imagínate, se volvieron a la adivinación, a aquellos que ven el futuro. Y, o sea, y además de eso, fíjate, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, como hacían todos los paganos. Claro, eran cosas que Dios había prohibido porque en realidad hacían mal. Él les había dicho que eso era abominación para con él. Lo descartaban a él como Dios, ¿no es cierto?, como Señor de señores. Y él cuántas veces les recordó que ellos en realidad habían sido librados, le había entregado tanta bendición a ellos y aún así ellos estaban haciendo cosas tan desagradables y abominables. Esto ya nos lleva a un nivel muy alto que yo me imagino esos hijos cuando vieron el actuar de esos padres, ¿qué les esperaba a ellos? Pero fíjate que en la Biblia incluso hay personas que tuvieron padres terribles, pero los hijos fueron muy sabios. Pero algo de la semilla de la maldad quedó en ellos también. Yo estoy recordando el caso de Acab, cosas de Acab, una serie de hombres que fueron realmente... Joás que fue bueno, pero mientras estuvo su tío, que era sacerdote, cuando murió él... Claro, por eso le digo, le han quedado estas cosas para que uno entienda lo que realmente es perder la confianza. ¿Qué hace un niño si ve que su padre está haciendo cosas equivocadas? Puede ocultarle de improviso, ¿no es cierto? Puede ocultárselas, pero el niño se da cuenta qué es lo que va a decir el niño. Que va a pensar que eso está bien, pues. Y mañana lo va a hacer. Y el padre se lo va a criticar. Pero mire un poquito lo que usted está haciendo. Como le... Esto que tú decías, por ejemplo, y pasó a su hijo por fuego, yo digo, qué terrible, ¿a qué condiciones pueden llegar? ¿Cómo no se entiende que esto es tan terrible? Yo me imagino que incluso yo recuerdo que las personas, los niños que las preparaban, los preparaban para esto. Le hacían un lavado de cerebro, todo un ceremonial para después ponerlos al fuego. ¿Dónde estaba Dios? ¿Creerían esos hijos o los hijos que vieron eso en sus hermanos como los quemaban? ¿Creerían después en Dios? ¿Qué Dios tenían en la mente? Bueno, ojalá nunca perdamos la confianza o no la dejemos perder, menos la confianza en Dios. Que el Señor los bendiga, nos vamos a ver mañana. Trate de ponerse en el lugar de alguien traumatizado por la violencia. ¿Qué palabra de aceptación, consuelo y esperanza le gustaría oír? ¿Por qué es importante brindar seguridad y aceptación afectuosa en lugar de ofrecer consejos sobre cómo vivir mejor con el abusador? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.